CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El diputado Carlos Varela, que es el presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, estuvo conversando con nosotros por problemáticas que lo habían planteado, por ejemplo, los integrantes de Aduantop cuando se hizo la movilización frente al Ministerio de Economía de los Trabajadores del Estado. Allí habían planteado el tema de que había ingresado, después de muchísimos años de lucha, una cantidad de personal, obviamente lejos de lo que sea puede ser el ideal, pero que era un personal que se esperaba. Pero el tema era las tareas en la medida que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las sigue haciendo con privados, aún los arreglos pequeños, por ejemplo, allí en la sede de la cartera frente a la Plaza Matriz, la hacen con privados. Entonces, ellos que hacen el trabajo y hacen el seguimiento, tienen complejidades para poder hacer este tipo de actividades de refacciones si no hay una política que cambie la cabeza del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y cuando digo cambio de cabeza, no me refiero solamente a este gobierno, porque yo siempre he dicho que la gente de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas empezó a decrecer con Lucio Cáceres cuando era ministro. Después siguió Víctor Rossi, después siguió Pintado, volvió Víctor Rossi y ahora está Falero. Estuvo Heber primero, después José Luis Falero, y siempre ha sido una lucha muy compleja la que se ha dado. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Varela, que reitero es presidente. Carlos Varela, presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, quien además nos va a dar cuenta del tema de las PPP, los contratos CREMA. Él cree que va a traer problemas los contratos CREMA a futuro. Las PPP, recordamos, hablando de participación privada dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vino de la mano de Asamblea Uruguay, que es el sector que Varela representa, vino de su líder, Danilo Astori. Él igual considera que es importante esa herramienta, y cuando digo él, digo Varela. Y también hablamos de la Ruta 30, porque ustedes saben que había sido supuestamente refaccionada en el gobierno de Frente Amplio y ahora este gobierno tuvo que arreglarlo otra vez. Lo que nos decía Varela es que se hizo una prueba en esa ruta con un asfalto especial que al parecer no dio resultado, pero que esa misma empresa que llevó adelante esa actividad es contratada en varias obras por la actual administración. Por lo tanto, lo que entiende Varela es que lo que falló fue la prueba que se intentó hacer con ese tipo de asfalto y por eso hubo que hacer un tramo de la Ruta 30. Dice, tampoco fue la totalidad de la Ruta 30. Escuchamos al presidente de la Comisión de Transporte, Carlos Varela. Dedicamos todos estos años. El Ministerio optó, tiene la legitimidad para hacerlo, quiero aclarar, por contratos con privados. Lo cual no está mal si se utilizaran también los recursos humanos y materiales que tiene el Ministerio, o sea, compartir las obras. A veces algunas obras, por su complejidad, ameritan la contratación de empresas especializadas. Pero la mayoría de las obras que hizo el Ministerio, obras de carretera o caminería rural, en realidad el Ministerio tiene la gente, la especialidad y las máquinas para hacerlo. Es una opción política que no compartimos en ese sentido, nos parece que se han desperdiciado recursos. Esa es la dificultad mayor. En un ministerio que aparte ha gastado una enormidad de dinero que compromete la gestión del gobierno siguiente, sea cual sea el partido que gane. Pero comparto, sí, la preocupación que expresaron los trabajadores del ministerio. Me parece, insisto, que hay una enorme masa crítica aprovechable que no se utilizó correctamente. Sobre todo ellos manifestaban el tema del mantenimiento, por ejemplo, en el arreglo de escuela o de liceo, ellos podrían hacer esa parte que a veces queda en el privado, solamente hace la obra y después no tiene una constante inspección sobre lo que pueden ser daños que quedan, ¿no? Bueno, exactamente. Increíblemente esa crítica la hizo este gobierno al gobierno anterior. de que había falta de mantenimiento en las obras que el Ministerio había realizado. Sin embargo, se siguió una política similar y yo diría se agravó, porque el mantenimiento en algunos casos no quedó contemplado en los contratos o en otros quedó en manos de la propia empresa que los realizaba, pero sin control luego ministerial, que es clave. O sea, no está mal que la empresa se responsabilice por la obra que realiza. Ahora, en el control posterior está el fundamento de que esto se lleve adelante en forma correcta. ¿Cómo ha caído la crítica que en algún momento ha hecho, hasta hace un poquito tiempo, José Luis Falero, respecto a algunas rutas que dice el Frente Amplio las realizó, las hizo a nuevo? Ejemplo, la Ruta 30, y tuvimos que hacerla nuevamente porque estaba mal hecha. En la Ruta 30, efectivamente, había dificultades en un tramo específico. Lo llamativo es que la empresa que realizó supuestamente mal la obra, porque en realidad ahí creo que lo que se realizó fue una especie de experimentación en un nuevo tipo de pavimento, es la que fue adjudicada por una enorme cantidad de obras posteriores del propio ministerio actual. Por lo tanto, la crítica se relativiza. ¿Y cómo han visto el tema del pasaje de las PPP a los contratos CREMA? ¿Han visto diferencia en ese sentido? Sí, fundamentalmente en el compromiso posterior. Nos parece que los PPP tal como estaban concebidos, que siempre se pueden perfeccionar, eran un instrumento que no necesariamente tenía que modificarse. Los efectos de los CREMAF se van a ver en las próximas administraciones. ¿Por qué? Por lo que se ha comprometido en recursos. Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, habló en la tarde de ayer, una vez que culminó la reunión con el canciller Omar Paganini y el ministro de Defensa Armando Castendebat. Lazo hizo referencia a lo que fue la reunión en torno al ingreso, ustedes recordarán, de una embarcación de la Armada de los Estados Unidos que había llegado a nuestro país sin la autorización del Parlamento. No se estaba cuestionando el ingreso en sí de la embarcación, porque en realidad ya había entrado varias veces y en varios gobiernos para ejercicios militares este buque de la Armada de Estados Unidos, pero lo que sí se cuestionaba era que era inconstitucional porque había ingresado de forma irregular. Es más, se había pedido que alguna cabeza rodara, se había hablado de que Castendebat podía estar pidiéndose la renuncia o tendría que haber renunciado. Bueno, ayer Sandra Lazo dio como terminada la discusión, el Frente Amplio dio como terminada la discusión, porque el gobierno llevó un decreto en el cual, según algunas características, este tipo de ingresos se puede dar sin la necesidad de pedir la autorización al Poder Legislativo. Y que ya había sido utilizado en otros gobiernos, entre ellos el gobierno de Frente Amplio. ¿Qué dijo el Frente Amplio? ¿Qué dijo Lazo? Bueno, creen que hay que trabajar en relación a ese decreto, porque si ese decreto es violatorio de la Constitución, debe ser modificado. Más allá, dijo Lazo, de que los hayan utilizado otros gobiernos, lo hayamos utilizado nosotros mismos cuando fuimos gobierno, dijo Lazo. Si está mal, hay que cambiarlo. Pero, por ahora, el tema se dio como terminado y no se le pidió la renuncia a nadie. Vamos a escuchar lo que decía la senadora del MVP, integrante de la Comisión de Defensa. Allí cabe esta suerte de confusión entre a quién le competía hacer la comunicación al Parlamento, si se aplicaba el 85 de la Constitución, numeral 11, que solicita la venia a este Parlamento, o si se acudía a un decreto 337/94, que es, si se quiere, más laxo desde el punto de vista de qué carácter tenía la visita de este buque. Lo cierto es que por allí, sea a partir de un vacío legal, o sea a partir de que, bueno, se obvió al Parlamento, nos parece que es una comunicación importante el hecho de que quien ejerce, el contralor, ese rol que ejercemos los parlamentarios, no puede pasar desapercibido. Máxime cuando el Frente Amplio ha planteado en su momento un proyecto de ley que está en la órbita del Ministerio de Defensa a los efectos de mejorar la reacción del mismo o ver la amplitud del mismo, que trata estos temas, ¿no? Porque permanentemente estamos recibiendo solicitudes de ingreso que son realmente para aprobar a las apuradas, y nosotros entendemos que son acciones que requieren de una planificación muy anterior. Nadie decide de hoy para mañana hacer un ingreso con determinada cantidad de militares o de personal civil en aguas territoriales. Entonces nos parece importante que se haya reconocido el error y que haya disposición también, ya sea a través de un protocolo o a través de estudiar este proyecto de ley que presenta el Frente Amplio, donde en una planificación anual se aprueben año a año todos estos ejercicios, que la mayoría de ellos son, digamos, se reiteran año a año, y que todo aquello que entre por vía de la excepción, bueno, tenga un tratamiento específico. En la conferencia de recién de Café y Debate, le hacía referencia a un decreto, decía que en las anteriores administraciones se utilizó para evitar el pasaje por el Parlamento para pedir la venia para este tipo de personal, se utilizó ese decreto. Efectivamamente es ese decreto que, reitero, hoy se menciona que era bastante laxo y que se utilizó, sí, en otras oportunidades. Nosotros lo que decimos es que no nos duelen prendas de reconocer de que si se viola la Constitución y este decreto deja abierta una puerta para que eso suceda, está mal, sea la administración que sea que lo haya aplicado. Por lo tanto, hay que trabajar al respecto de que el Parlamento tenga esas herramientas de control en un tema tan particular como es el ingreso de naves extranjeras o al territorio nacional. Le consulto, el otro día Alejandro Sánchez, cuando se dio a conocer todo esto, solicitaba la renuncia de ambos ministros. ¿Cuál es la postura que tiene finalmente el Frente Amplio? Bien, varios de los legisladores que en su momento nos enterábamos de esto, imagínense, el 26 de abril nos enteramos de que un legislador había llamado al ministro y el ministro había dicho que se había enterado por la prensa. Por lo menos en el momento lo que salió fue, bueno, si alguien está a cargo de una cartera y está reconociendo de que se entera por la prensa, por lo menos tiene que dar un paso al costado. Bueno, fueron pasando los días, hoy tuvimos a los ministros dando la cara y diciendo que se trató de un error. Nosotros sí somos muy conscientes de que estos errores no pueden suceder nunca más, y también nos ponemos en otro plano, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido por parte de quienes hoy son gobierno en un gobierno donde se tomara un error de esta medida? Pero estamos todos afín a trabajar para subsanar estos errores y pedir la responsabilidad que tienen que tener. Por allí, esta comunicación que yo le digo que comenzaba el 2 de enero y el 3 de enero, bueno, entendemos que alguien no cumplió con lo que tenía que cumplir. Los ministros sabrán lo que tienen que hacer al respecto. Nosotros escuchamos a los ministros hoy y no hemos tenido una instancia posterior a lo que fue la comparecencia, pero sí dimos, digamos, por terminado el tema, e incluso en la propia comisión pasamos a otros temas que también son de relevancia. Ahí tenía lo que decía la senadora Lazo, integrante de la Comisión de Defensa por el Frente Amplio. ¿Festejabas el sol, Blanca? Sí, para este lado está un poquito más nublado. Igual no va a llover, no está anunciado lluvia, salvo algún chaparrocito de frío. Es decir, va a haber el solcito, pero se te van a congelar los huesitos. Va diciendo un versito. No todo, bueno, por lo menos va a dejar de llover, y sobre todo esperemos que deje de llover en las zonas donde está, más allá de que viene bajando, por suerte, la cantidad de gente que estaba fuera de sus hogares por el tema de inundaciones, que de alguna manera se regularice una vez por todas. A veces nos quejamos por falta de agua y a veces por demasiada, pero en realidad el clima está complicado, y no por culpa del clima, sino más bien por nosotros, el calentamiento global y todas esas situaciones. Hablando de temas de medio ambiente, justamente, porque todo tiene que ver con todo, Robert Bouyer, el ministro de Ambiente, estuvo hablando de este diferendo que se ha generado con ANCAP. Bouyer decía que claramente, cuando ellos marcan que hay posibilidades o de impacto negativo en el ámbito ambiental en un procedimiento, es porque han hecho las comprobaciones del caso. Y tienen la reserva sobre, a ver, ANCAP lo que está haciendo es vendiendo las posibilidades de exploración de hidrocarburos a empresas privadas, y alguna de esas zonas donde se está intentando hacer la exploración, el Ministerio de Ambiente tiene sus reservas por riesgo sísmico y por impacto ambiental negativo. ANCAP ha dicho que ellos seguirían con su procedimiento porque creen que los riesgos son bajos, pero el Ministerio de Ambiente dice: nosotros creemos que los riesgos son los que son. Por lo tanto, estamos en conversación y negociación. Este gobierno quiere chocar directamente con ANCAP, pero dice nosotros estamos en negociación y conversación con ANCAP para que vean que la situación no es tan positiva, favorable en la búsqueda de hidrocarburos en algunos puntos, porque no son todos, no todos los puntos, sino en algunos puntos que se han elegido, nos parece que allí no deberían hacerse este tipo de procedimientos. Esto ya ha generado problemas con el tema del fracking, recordarán, bueno, situaciones de exploración de este tipo generan movimientos, más allá de que no se utilice fracking, se utilice algún otro tipo de herramienta, que pueden ser riesgosos para el ambiente y la situación sísmica de nuestro país. Escuchamos al ministro de Ambiente Bouvier, que también habló de una actividad que se va a cumplir en el mes de junio ante la arena, vinculado a la ciencia, a la investigación, sobre todo la búsqueda de lo sustentable. Estamos trabajando con el presidente de ANCAP en esos temas, estamos con personal técnico dialogando, así que bueno, vamos a tener algún entendimiento con respecto a eso. Bueno, ¿cuándo se puede saber una resolución sobre esto? Estamos conversando, o sea, esto es a largo plazo, estos son temas que no hay que apurarlos, sino simplemente a nivel técnico intercambiar las posiciones de cada uno, que como en otros temas donde hay fricciones, obviamente hay que dialogar y bueno, y el final del diálogo va a ser productivo. Le consulto porque no tengo conocimiento, ¿cuál es el daño que implica la búsqueda de hidrocarburos? No, el tema es que entre los espacios que se pasa la prospección, a veces hay bloques que están declarados para nosotros prioritarios y bueno, entonces en esos bloques no vamos a dejar que se hagan esas prospecciones. Pero bueno, estamos conversando, no está bueno definir medidas y posiciones antes de llegar a una conversación. Pero eso puede dañar el medio ambiente, a ese lado apunta la pregunta. Si esas prospecciones se hacen en lugares que nosotros entendemos que no, obviamente, si entendemos que no, porque obviamente ocasionan un daño. Y bueno, entonces, obviamente no vamos a permitir que se hagan ahí, pero vuelvo a lo mismo. Estamos dialogando y el diálogo tiene que ser la base para estas acciones. ¿Este año cuál va a ser el eje? Así que el 6, 7, 8 y 9 de junio vamos a estar en Antel Arena, realizando esta tercera Expo Uruguay Sostenible, con más de 200 stands, con más de 100 emprendimientos que tienen sus productos y demás fabricados en forma sostenible. Esos emprendedores que la verdad que la reman todo el año y que bueno, ahora tienen su oportunidad de mostrar lo que están haciendo y sus productos. El eje obviamente es lo mismo, es concientización. El hecho de que quienes vayan se vayan convencidos de que la Expo les cambió su mentalidad en cuanto a cómo percibimos el cuidado del ambiente que tenemos que tener. Y bueno, y toda la Expo está enfocada a eso, ¿no? A que todos veamos que a dónde va el mundo, la prioridad que tienen los temas ambientales, lo que está pasando en el cambio climático y bueno, todo eso que lo van a poder ver y observar ahí en esa Expo. ¿A dónde va el mundo? Dijo Emilio Ambiente. Una pregunta que nos hacemos todos. ¿A dónde va el mundo? Nosotros lo que sí sabemos es a dónde vamos nosotros, que es a la nota de Daniel Cayani, que es senador de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, y que bueno, a partir de lo sucedido con el anuncio del cierre de la fábrica de minas por parte de Fábrica Nacional de Cerveza, ha generado, él decía, un balde de agua fría. Recordaba el propio Cayani que hace un tiempo, esto lo hablaba también el representante de la FOEP, en la nota que le hacíamos hoy en la mañana, Frente Amplio presentó una minuta de aspiración o de comunicación, que ya lo hemos explicado, esa es una intención que se manda al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo mande una ley, sobre todo cuando tiene que ver con temas impositivos o económicos, que allí es potestad el Poder Ejecutivo, no se puede establecer una ley a nivel legislativo de ese tenor. Siempre tiene que tener iniciativa en ese tipo de elementos el Poder Ejecutivo. Entonces se le manda un ámbito de aspiración para que mande una ley que diga tal cosa. Y en este caso lo que pedían, lo que planteaban era el tema de la baja y quita del IMESI, de uno de los impuestos que tiene en este caso el sector cervecero, algo que también hablábamos hoy con Ferreira de la FOE. El Frente Amplio propuso esto, logró la aceptación de los otros partidos políticos, pero claro, el gobierno, ya lo hemos dicho, ante una meta de aspiración puede hacer caso o no tiene por qué ni siquiera contestar. Y no atendió esta necesidad. Y Callani salía a manifestar que obviamente es uno de los temas que está sobre la mesa. Sabemos que es uno de los temas que está sobre la mesa porque ayer en el Ministerio de Salud Pública estaba Federico Daveere, que es el titular de la Dirección Nacional de Trabajo, de la INATRA, y nos decía que dentro de las patas que están analizando en torno al tema del conflicto, y por eso es que se hacen dos mesas de negociación, una en el Ministerio de Trabajo y otra en el Ministerio de Industria, tiene que ver, una, el tipo de cambio, otra tiene que ver con esto que decíamos recién, el IMESI, la carga impositiva, y otros con algunas situaciones de gastos operativos o de cargas operativas que tendría la propia planta. En esas bases es que se está trabajando, así que no hay mucha diferencia en los planteos y el tema del IMESI está siendo uno de los análisis correspondientes a la búsqueda de una solución para esta problemática. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Callani al respecto. Bueno, la verdad que recibimos también con balde de agua fría la noticia del cierre aparentemente ya definitivo de una de las plantas de Fábrica Nacional de Cerveza en Minas. 150 familias que tienen trabajo de manera directa y otras tantas indirectas, que es un conjunto de cierres que se están dando en otros lugares y me parece que sin duda va agravando la situación, sobre todo en la planta industrial interior del país, que es un vale oro para muchas localidades. Y bueno, estamos viendo también cómo proseguir con este tema. Vamos a analizar si citamos a las autoridades de la Fábrica Nacional de Cerveza para ver si es posible buscar alguna alternativa, como se hace también en la industria frigorífica, que pueda haber un cierre parcial, que no sea, por lo menos que sea temporal y no definitivo, porque sin duda un cierre definitivo significaría el cese permanente de una planta muy importante en La Valleja, en la ciudad de Minas, y creo que no sería la mejor noticia para este tiempo. ¿Era evitable para ustedes esto? Bueno, los trabajadores y trabajadoras nos habían planteado la posibilidad de poder realizar alguna serie de planteos. De hecho, en la propia Cámara de Diputados el año pasado le planteamos al Poder Ejecutivo la posibilidad de exonerar parte del IMESI en el entendido de que hay una industria nacional que hay que apoyarla, justamente que generan puestos de trabajo en el interior del país y también en Montevideo. El Ministerio de Economía no tomó cartas en el asunto. Y bueno, y con el dólar planchado es mucho más fácil hoy importar cerveza desde el exterior. Algunos supermercados están optando por importar de manera directa y eso también afecta a la producción nacional. Y bueno, creo que los impactos se están viendo. Lamentablemente no se tomó a tiempo en una medida justamente para tratar de evitar esta situación. Ahora, ¿ustedes van a proponer algo puntualmente, alguna medida específica? Bueno, estamos siguiendo la situación y vamos a, en caso de corresponder, citar, por ejemplo, a las autoridades de la Fábrica Nacional de Cerveza para conocer un poco de primera mano y tratar de por lo menos ayudar al Ministerio, en este caso, y a los trabajadores para que justamente no se procese el cierre definitivo. Acá lo que tenemos que evitar es que exista un cierre definitivo de una planta industrial. Cuando se cierra una planta industrial, no se abre nuevamente a los dos días. Entonces creo que todas las medidas que se puedan hacer en conjunto con el sindicato, el Ministerio de Trabajo y las autoridades de la fábrica sería lo mejor posible. La Cámara de Industria reclamó por los costos de producción en Uruguay. Este fue un tema de la campaña electoral pasada y el gobierno actual dijo que los iba a bajar. ¿No cumplió? ¿Cumplió parcialmente? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, yo creo que a todas luces el resultado se está viendo cada vez más, ¿no? Es decir, todos los días nos enteramos de un cierre de una industria, de una planta industrial. Hoy es, con el dólar a este precio de planchado, es más fácil importar productos que producir y generar trabajo nacional, junto con otros costos. Y bueno, creo que sin duda no es lo mejor para el Uruguay, y no es lo mejor para sobre todo el interior del país, que cuesta mucho que se radique una inversión industrial con estas características. Y bueno, y creo que cuando se cierra es un proceso muy, muy complejo. Ya el interior del país ha vivido en otros lugares este tipo de cierres y después no se ha podido después retomar esta actividad. Recordemos lo que ha sido las plantas industriales en Juan Lacaze y lo que ha sucedido para esa localidad en Colonia y otros tantos lugares. Entonces creo que sin duda el gobierno no tuvo una política de desarrollo de trabajo nacional y sobre todo de la industria nacional. Entonces creo que también ahí se evidencia por lo menos falta de poder realizar con hechos lo que se comprometió en la propia campaña electoral. Estuvimos en el Ministerio de Salud Pública, como decíamos. El domingo fue el Día Internacional de la Enfermería y ayer lunes se hizo una actividad en el Ministerio de Salud Pública en horas de la tarde, en donde respecto a la enfermería en nuestro país hubo algunos reconocimientos de falta de personal, de problemáticas en torno a los licenciados de enfermería, que tienen que ser uno cada un médico, son en realidad en Uruguay uno cada tres médicos. El tema de los auxiliares, la formación de los auxiliares. Y Carlos Valli, que habló en esta actividad, el licenciado en enfermería, integrante de la CONAE, de la Comisión Nacional de Asesoramiento en Enfermería, dio detalles de un plan nacional 2025-2030 que se ha visto demorado por problemas económicos, por problemas de falta de acuerdo político. Vamos a escuchar lo que decía el licenciado en enfermería Carlos Valli. Y así vemos que las licenciadas en enfermería contabilizan poco más de 8.000 trabajadoras, son 8.063, y la cantidad de auxiliares, 30.790, y en total serían 38.853. Como decíamos hoy, ya estamos en los casi 40.000 trabajadores que pertenecen al sector. Otro dato importante que nos da este cuadro es la densidad del personal de enfermería. Tenemos que la densidad de licenciadas en enfermería es de 24 licenciadas cada 10.000 habitantes. Un poco para ubicar esta cifra, es una cifra que digamos tiene que ser mejorada cuanto antes. Por ejemplo, para tomar como comparación, en España esta densidad ronda las 56 cada 10.000 habitantes, la media europea es de 90.000 enfermeras profesionales por cada 10.000 habitantes, y ya en el mundo desarrollado, altamente desarrollado, ya pasan las 100 enfermeras por cada 10.000 habitantes, ya estarían en las 130. Es decir, con una de las propuestas que vamos a presentar a continuación, que es la profesionalización, lo que se intenta es aumentar esta cantidad de licenciadas y aumentar la densidad de las mismas en el sistema. Un dato para comparar también es que el total de médicos que tiene el país supera los 19.000 médicos. Por lo tanto, lo que hoy exponía la ministra es que hay casi 3 médicos por cada licenciada en enfermería, que es una proporción que no es la recomendable a nivel internacional, sino que la recomendación es de 1 a 1. Debemos recordar que el país en el año 2021 llevó adelante un diálogo político-sanitario de enfermería que intentó, en acuerdo con todas las partes interesadas del sistema de salud, llegar a algunos acuerdos mínimos de cómo debería desarrollarse la enfermería. Y bueno, ahí ya estaba implícito el tema de la dotación y la calificación del personal de enfermería, y quedaba el déficit de licenciados en enfermería, quedaba en evidencia como una dificultad para alcanzar los objetivos sanitarios nacionales. Y también se remarcó el papel de la inversión en enfermería, que a la postre resulta en ahorros para el sistema de salud. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. Bien, esta placa sintetiza lo que es el plan. El plan se elaboró a partir del diagnóstico que está encuadrado sobre la enfermería en el país. De todos los estudios que se han hecho desde el Censo Nacional de Enfermería del año 2013 hasta hoy, todos estos estudios cuantitativos nos permiten llegar a este diagnóstico, que es: la enfermería en el Uruguay se caracteriza por un déficit de gran magnitud de licenciadas en enfermería, un número importante de auxiliares en enfermería con heterogeneidad en su formación, una población joven y altamente feminizada, y una distribución territorial desigual. Generalmente la enfermería profesional se concentra donde están los centros de estudio. Eso también habla de una posible estrategia a futuro. Y hay un gran déficit de personal en el primer nivel de atención, por lo cual este déficit también dificulta poder aplicar una estrategia de atención primaria en salud en todos sus términos. Y habló también la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que reconoció estas situaciones y manifestó que las propuestas que se hicieron en el 2021 y que no fueron atendidas pasarán ahora a una comisión de análisis en la propia CONAE, en la Comisión Nacional de Asesoramiento en la Enfermería. Escuchamos a Karina Rando. En Uruguay existe un 31% de la fuerza laboral del sector salud que está ocupado por enfermeras y enfermeros. Eso es casi un tercio de los trabajadores de salud que corresponden al personal de enfermería. No obstante, reconocemos y sabemos que debería ser mayor, particularmente aquella proporción de enfermeras y enfermeros que corresponden a licenciados. Hoy en día Uruguay tiene una relación de médicos, de casi 3 médicos con una licenciada de enfermería o licenciado, cuando en realidad a nivel del mundo se recomienda 1 a 1. O sea que ese es un debe que tiene el país y en el que tenemos que trabajar en los próximos periodos, ¿no? Hay aproximadamente 8.000 licenciadas y 31.000 auxiliares de enfermería en nuestro país. Y bueno, y para terminar, no quisiera dejar de reconocer que durante el COVID-19, enfermería adaptó un plan de capacitación de personal para el manejo de pacientes en asistencia respiratoria mecánica, dada la alta demanda que tenía en ese momento de las complicaciones por el COVID a nivel de respiradores y de asistencia respiratoria mecánica. Asimismo, realizó aportes en el plan de contingencia de recursos humanos para afrontar la pandemia, lo cual implicaba disponer de personal extra, como ya les dije, y al mismo tiempo diseñó programas de videoconferencias para capacitación en el uso correcto de equipos de protección personal. O sea que vemos que en el momento que más se necesitó, enfermería estuvo. En el año 2002, en base a las conclusiones del diálogo político de enfermería de Uruguay que se hizo en el 2021, se elaboraron algunas propuestas para las mejoras del trabajo en enfermería. El proyecto de profesionalización de los auxiliares de enfermería y el proyecto de reglamentación de dotación del personal de enfermería. Estos proyectos aún no se han podido llevar a cabo, pero tenemos un avance, un primer avance, que es que hemos llegado a confirmar y a concretar con la CONAE que se genere un grupo de trabajo, se integre un grupo de trabajo que sea representativo, que permita elaborar un documento técnico para hacer recomendaciones respecto a las dotaciones de enfermería para distintos servicios asistenciales. Esperamos que todos los actores del sistema de salud integren esta comisión. Queremos llegar a un documento de consenso que sirva de guía para los prestadores de salud. Un documento que tiene que ser consensuado para que sea respetado por todos y en el que tienen que participar de su trabajo todos los integrantes del sistema de salud. Y bueno, como ya hice mucho hincapié en que enfermería es un pilar fundamental para la asistencia de calidad y segura, estamos totalmente de acuerdo con el lema de este 12 de mayo, dotaciones seguras, cuidados de calidad. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.